Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Variedad. Alex Sensation. Seguimos en vivo desde Santo Domingo, República Dominicana. Estamos en Boca Marina, transmitiendo el programa live desde este paraíso. Este lugar sí es hermoso, mano. Gillo, mira, yo. Mira esa vaina, uno encima del agua. Y que Maldivas y Bora Bora, eso no tiene que ir tan lejos. Mira el paraíso aquí mismito. Mira esa agüita claritita. Es bello, es bello. Pero cualquier cosa, si te interesa un pedacito aquí para que construyas algo, yo estoy vendiendo un pedazo ahí. ¿De verdad? Sí. Pero yo no quería decir nada, Gillo. Pero una de las razones por mi visita aquí es que estoy buscando un terrenito. ¿De verdad? Sí, estoy buscando una tierrita, algo, un terrenito, una vainita con tostones, no, frente al mar. Porque lo mío no es tierra, es arena. Mejor todavía. O sea, de la casita, arenita y agüita. Derechito ahí. Es broma, lo que pasa es que me estoy recordando a Tres Patines. ¡Ah! Espérate, yo estaba cogiendo en serio ya. Que vendió un pedazo del mar. Y cuando lo llevaron donde el juez preguntó que de quién era el mar. El juez dijo de todos, eso de todos, no de nadie. Y dijo, pues yo vendí el pedazo que me tocaba. Está buena esa. Hombre, voy ahora, tú sabes que me voy con la wifi ahora. Arrancamos de aquí de Boca Marina. Cuando terminemos, nos vamos para la terrena. Vamos a pasar unos días allá en la terrena, el fin de semana. Ando aquí con mi hermano Pooh Bear. ¿Dónde está Pooh Bear? Pooh Bear. Happy birthday. Happy birthday, Pooh Bear. Es un productor, un super productor musical. Él le produce la música a Justin Bieber y a muchos artistas. Y ese hombre, pues. Casi a nadie. Qué bien. Ese es un maestro en la música de muchos años y pues está conmigo aquí. Estamos aquí haciendo unos negocios en la isla. Y pues, qué lindo pues tenerte aquí en el programa, Gillo. La gente está vuelta loca. Me dice que por favor toque este tema. Dice así, Gillo en vivo. Quise cultivar un amor y me he quedado solo. ¡A Colombia! Creo que sembré en tierra mala o no supe sembrar. Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo. Entonces seré. Labios lo quieren, porque soñar un amor que no existe en ti, porque fijar la esperanza en algo que se ha muerto, si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris.

esa canción sí está linda, mano. Wow. Hay que tocar la doble esa canción. Obligado, obligado. Doble agonía. Doble agonía. Hazme la historia de la canción de Tierra Mala. ¿Cómo fue? La canción, pero todo el que me sigue, yo he hecho esta historia, esta canción, que cuando comenzamos a grabarla, se dañó el disco duro en el estudio y yo no tenía dinero para seguir grabando. Entonces yo tenía un audio con esa canción. Cuando yo monté la voz, me hicieron un audio para yo escucharlo en mi casa, pero no estaba mezclado, le faltaba el timbal, le faltaban los trombones. Yo dije, bueno, vamos a coger este audio y vamos a grabarle el timbal encima. Hicimos un sancocho, porque yo tenía un timbal que había dejado chiquito en el estudio de mi hermano Julián, pero no tenía campana. Yo grabé el timbal, entonces cogí un cardero que había... un sartén, específicamente un sartén de freír. Y lo agarré por el mango y corté un pedazo de palo y con eso fue que yo hice la campana. Entonces luego, cuando el tema se da a conocer, que ya yo comienzo a picar par de pesitos, decidimos grabar el tema de que con un buen sonido. Pero entonces cuando lo fuimos a grabar al estudio, grabamos todo, pero no había güiro. Y yo dije, pero una botella de agua suena como un güiro. Y eso es lo que tiene, una botella de agua de güiro. O sea que tiene un cardero por un lado y una botella de agua de güiro. Instrumento casero, puro instrumento. Pero suena nítido, no se da cuenta, no se da cuenta. Saludito para mi hermanito DJ Joe en la casa, DJ Joe. El catador, el combo de los 15 en la casa. Esa gente son familia de nosotros aquí, siempre nos tratan súper. DJ Joe es mío desde cuando playero. No, antes, ¿verdad? Yo, antes de playero. Porque yo era fijo antes en Macumba de la Venezuela. Yo era fijo ahí. Y en, ¿cómo se llamaba la otra? Que estaba un poquito por abajo, de Calá. Exacto, yo era fijo ahí. Cuando no tenía cuarto me metía para la cabina. A molestarlo. A molestar con una pequeña ahí. Hirviendo de caliente que se ponía, porque no había más moneda. Esta me la pidieron, Sin Esencia. Oye esta. Oye, Alex Sensation. Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex. De esa persona que dejé por ti. Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí. Estás en problemas, la empiezo a extrañar. Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón. Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón. Y te encontraré. Parece político, muchacho. Y te encontraré para saber que no disfruto la esperanza. Promete y no cumple. Darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Te encontré para perderme de alguien mejor que tú. Te voy a dejar para no volver. Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex. Jamás te di besos con ojos cerrados. Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados. Y te encontraré para darle valor a mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. Que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. esencia. Como tú, sin esencia. Como tú, ay, sin esencia. Oye, lo que creo que vamos a hacer. Qué placer tenerte aquí en el programa en vivo, disfrutando aquí en tu bella isla, en este bello país, República Dominicana. Siempre agradecido con toda la comunidad dominicana por el apoyo y por el cariño que siempre me dan. Y gracias a ti, Gillo, por sacar de tu tiempo. Yo sé que este hombre, hermano, es difícil sacarlo de su casa. Así que muchísimas gracias por venir a compartir conmigo aquí en el programa, Gillo. Mira, agradecerte a ti. Porque siempre se me olvida darte las gracias por el cariño y el respeto que tú nos brindas a nosotros los dominicanos y el apoyo que le brinda a todos los artistas dominicanos. Nosotros siempre nos sentimos siempre agradecidos de ti, agradecidos de Arturito, porque de verdad que yo soy un privilegiado de ustedes, porque desde que comencé hasta el sol de hoy he recibido el apoyo 100 por 1,000. 100 por mil. Sí, tú sabes, entonces yo me siento contentísimo y te quiero agradecer en nombre de todos los dominicanos que vivimos aquí en República Dominicana. Gracias, y que vivimos en los Estados Unidos, o sea, en Nueva York, en Boston, en Miami, en Orlando, en Puerto Rico, en Tampa. Decirles, recordarle a toda mi gente de que estaré por allá en solamente son dos fines de semana, creo que sí. Son dos fines de semana. El 28 llega, ¿no? 28 llegamos 28. O sea, creo que la primera fiesta es el 28. El 27 o el 28. Tengo que mirar el itinerario. Vamos a hacer un live un sábado. Solamente voy a hacer un solo fin de semana en lo que es Nueva York. O sea, en solo un fin de semana. Creo que tenemos 3 o 4 fiestas. Okay. Ahí en Nueva York. Luego nos vamos para Carolina del Norte. Sí. Vamos a ir a Tampa. Que un saludo especial para toda la gente de Tampa. Nos vemos por allá ya en unos cuantos días. Yo me voy a pegar con él a una de esas fiestas. Yo me voy a pegar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo hasta te pongo en el frente ahí. No. Yo soy fanboy. Yo cargo los instrumentos, yo ayudo. Mira, mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía. Un abrazo para toda mi gente allá en la isla. Mete mano mi hermanito Jesús Quintana. Vamos a despedirnos con este tema, pero en vivo. Vamos a hacerlo en vivo. Manos de tijera live. En vivo. Oye. Alex Sensation. Quiso llorar. Oye. Me dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que me borras y a mi contacto el corazón. Ese día me borras el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo que hizo todo diferente. Y no teníamos un propósito. Nada de eso fue a propósito. No es secreto. Pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño. Y eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que